Si eres malo y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizza. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo cree en Abaisal, Jala y Fulmos y Valkia. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalán, Fulbus, Valkian y Abisal. Compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol, el final está cerca. Fandom ya viene. Yes. ¡Qué buena forma de comenzar con este nuevo capítulo! Pero no le voy a quitar la voz a nuestro querido Abaisal. Quién sé para el final. Bienvenidos a nuestro primer especial. Teóricamente sería el episodio 5. No sé realmente cómo considerarlo, así que quizás sea el especial número 1. La idea es replicarlo después. Antes de ir de lleno, yo creo que la gente se está preguntando qué vamos a hablar hoy día, es imposible saberlo. Espera, se lo está preguntando, yo era de novio. Era una increíble ironía. Perdón. Después de estar ensayando aproximadamente como 10 minutos. Una hora. Yo le doy las gracias a Jalán por aquel desempeño con el ukelele. La gente dice, qué lata esta intro, weón, y van a empezar tan bien. No, yo creo que una vez que lancemos esto y que lo escuchen, nos van a contactar para hacer doblajistas o para hacer la nueva intro de la quinta temporada de Steven Universe. Eso debe ser muy bueno, Carlos. Yo quiero mandar unos saludos. Primero, y ustedes esto no lo saben porque nos involucran en salud. Las redes. Rodrigo López es uno de los audioescuchas que en el episodio pasado nos corrigió el tema del Game Over sobre los videojuegos. Él específicamente contó que faltó el detalle, que es a Pac-Man. Oh. Gracias a Pac-Man está el término de Game Over, porque al finalizar esta teoría de el último nivel, que son muchísimos, el juego empieza a ganar. Entonces de ahí viene el término y nuestro amigo Rodrigo López, que yo le dije que lo iba a nombrar, nos corrigió. Así gracias. Que muchas gracias y muchas siga gracias. Aportándonos. Besito. Tanto. Y otro saludo, y esto ustedes no lo saben, en especial Valkian, que propuso el tema de hoy día. ¿Cómo es que no lo sé? Un amigo sugirió y barajamos la idea de grabar un episodio de Steven Universe. Él estaba motivado en hacerlo y estuvo en algún momento, pero no se pudo, lamentablemente. Qué lástima que haya derrocado y me haya adjudicado su alma y su idea. Así que saludos a Sebastián Moreno y a su programa de Marejada en Huasco. Sebastián, te entrego todo mi amor al transmitir tu idea en este equipo espectacular de trabajo. Yo sé que él le va a gustar este episodio y lo va a escuchar. Por el shipping a Fulbus. Así que, listo. ¿De qué están hablando? Listo, con el área de los saludos. Sebastián. Perfecto. Para mí, Steven Universe, en este último tiempo, ha calado bastante en mi corazón. No solamente por ser una entretenida serie animada. Más que Robin Williams en Cabrera. Ojo. Eche. Aquí. Bien. Right into the deep. Qué bueno que no vamos a hablar de Yuri on Ice en este capítulo. ¿Y quién dice que no? Porque no hay una forma de que tú hables de Yuri on Ice en Steven Universe. De hecho, sí, vamos a hablar con el jefe. ¿Aló? Sí, lo probó Valkian. Sí, me da. Voy a tener que hablar de Kevin la próxima para que no hables de Yuri on Ice. Es imposible. Deja descansar a esa gente. Va a ser eso Steven Universe y Yuri on Ice son ambas muy gay. Ok. Sí, pero LGTB. Queer. Nos hemos transformado en una agradable plataforma LGTB. Pero continuando con el tema. Hay varios contenidos dentro de Steven Universe que son socialmente llamativos, que es un poquito lo que quiero tratar en este aspecto. Aparte de las curiosidades que todos podemos encontrar, como en qué se basa la creadora, en este caso, Rebeca Sugar, la Rebeca, la Soa Rebeca. O sea, todo esto es por ella. Que finalmente muestra su disciplina y su capacidad de crear en Hora de Aventura y en otros singles que hizo antes. Era artista de storyboard. Ayudó harto en el desarrollo de la serie, pero más que en la composición, pero específicamente en la creación de los capítulos que han sido bastante más icónicos en Hora de Aventura. Uh-huh. Y yo creo que esto como que les dio la pachorra para decir, ¿saben qué? Voy a hacer mi propia serie porque tengo una muy buena idea. Y ahí con Gemma y Mujerzuela, ¿no? Entre medio de todo esto, de su participación en Hora de Aventura, ella hace el piloto, que dura algo de 7 minutos. El primer piloto de Steven Universe. Con director Genndy Tartakovsky, el de Dexter. Me encanta que nuestro querido Baisal coopere con los datos que yo no me voy a aprender jamás. Él es Wikipedia con patas. Es que a mí me gusta la caricatura. Y con lentes. Es más que Wikipedia porque acá hay una interpretación propia de la información. Es importante transformar esto que vemos en las páginas a un margen real en comparación a las series. Claro. Bueno. Dentro de esta mención a Rebeca y la colaboración en Hora de Aventura, desarrollando ya finalmente Steven Universe, ella se apoya claramente en un material bastante emotivo. ¿Su familia? Hay ciertas referencias las cuales ella se refiere a que para crear el personaje de Steven en sí se basó en su hermano, también se llama Steven. Entonces, aparte de todo esto, cuando tiene la mente bloqueada y no sabe qué hacer en un próximo capítulo. Por Gravity Falls. Sí, todo el rato. Hermanos mamones, sí, pero eso es casi, iba a decir, insecto. ¿Por qué se eligió Steven en Universe para tratar el tema de hoy? Porque la está rompiendo en base a sus seguidores, en sus propuestas de capítulos, en la propia, ¿cómo llamarlo? En el propio suspenso que ha desarrollado la misma serie. Ya a mí que me faltan como 129. Las personas que van una temporada atrás no tienen idea de quién es Topacio, así que va a tener que seguir viendo la serie para llegar hasta este punto. No voy a decir cosas puntuales que ocurrieron, como que a Steven le falta un brazo ahora. Ey, eso era aventura. Sí. Rapidito, para los que ya son fanáticos, antes de entrar a los temas sociales, ya más específico sobre la serie, sobre lo que ha causado revuelo emocionalmente con la comunidad LGTB, que está bastante a favor de la existencia de Steven Universe. Uh-huh. Muchos padres que tienen una mente más abierta han preferido que sus hijos sigan viendo la serie antes que limitarlos a enfrentar este tema. En uno que otro país, si no me equivoco, en Reino Unido fue censurada. Australia también fue censurada Steven Universe. Acá hay un tema. Los canguros no la aprobaron. Los canguros no la aprobaron. Koalas don't like. ¿Se les pareció extraño en algún momento que las gemas tuvieran la capacidad de hablar todos los idiomas prácticamente en la Tierra y comunicarse fácilmente con cualquier persona? Uh-huh. Es porque las gemas llegaron a la Tierra desde mucho antes. Quizás como fundadoras, como primeras colonizadoras del planeta Tierra, antes de que existieran incluso los humanos, quizás los dinosaurios, etc. Ellas estuvieron aquí haciendo experimentos, quizás de ahí viene el cluster, que es esta mezcla de varias gemas rotas, bastante macabro el tema de la existencia del cluster en el planeta Tierra y de otras cosas más. Yo tengo un dato respecto alerta a eso. Yo tenía entendido una cosa distinta sobre el origen de la forma física de las gemas en la Tierra y el hecho de que pudieran hablar en nuestro idioma. Yo sabía que era que las gemas, como por una hueva de, no sé, genética gemística, no sé. Afinidad. Tienen como esta hueva de. O sea, esta cosa, perdón. Característica. Ellas, propiedad. Una vez que llegan a la Tierra, sus cuerpos se amoldan al tipo de criaturas que habitan la Tierra. Y de la misma forma se amolda el lenguaje para ellas. Eso es lo que yo sabía. Yo creo que en ese aspecto, según lo que estamos viendo en la serie, depende de dónde provenga la gema. Si las gemas del mismo planeta, yo creo, a ver, aquí nosotros podemos lanzar un montón de teorías en base a la genética o la composición atómica de las cosas. Pero en base a esa misma información, todas las gemas que proceden de un mismo planeta, en esto que le llaman la guardería, ¿verdad? Uh-huh. Tienen la capacidad, quizás, de poder comprender, entender e interpretar el mismo lenguaje del planeta en el que están. Pero esta forma humanoide que tienen todas las gemas es más allá de la historia de la Tierra, es decir, en el planeta madre, ya las gemas tenían forma humanoide. Su imagen hace referencia a que... A una silueta humana. Claro. Uh-huh. A diferencia de otras vidas en todo el espacio, la vida humana tiene una forma muy similar a ellas por alguna razón, supongo que en algún momento lo sabremos, porque ya se ven que hay criaturas deformes, criaturas extrañas, pero aún así las gemas no adoptan esas formas a menos que estén corrompidas. Uh-huh. Así que ahí hay un dato también de cosas que iremos viendo o esperamos ver más adelante, aunque tampoco es necesario que las series expliquen todo lo que está existiendo. No, porque mucho mejor cuando no te van... El chipeo duro que viene es después. Inevitable. Eso es inevitable. ¿A qué podríamos chipear? De acuerdo al Tumblr, que en el cual suben información los mismos creadores del show, que es Kid Beach City Weird. Uh-huh. La inexistente ciudad o pueblito donde están las gemas de cristal y Steven y toda esta historia es una unión de diferentes ciudades, países, que es Delaware, Maryland y Virginia, generando entonces la península, locaciones. Claro, las locaciones del Marva, de la costa del este, en Estados Unidos. Ronaldo Culeado. Yo también lo encuentro bastante latero, pero es muy necesario que los personajes en la serie, ya que este mundo ya roza en altos aspectos ficticios, sí se apeguen a personas con hobbies, con gustos, que sí existen en nuestro mundo actualmente. Entonces Ronaldo Freeman es uno de ellos. Y tiene su propio blog paranormalógico de los sucesos en Ciudad Playa. Y se va actualizando conforme va avanzando, claro, la serie. Él tiene sus propias hipótesis. Siguiendo con esto, para quienes hayan puesto más ojo, para quienes... Detalles. Buscan los detalles y le ponen pausa a los reproductores porque lo ven en línea. Hay un detalle bastante particular. Las monedas y billetes y algunas de las instituciones en la serie tienen imágenes de serpientes partidas en pedazos. Dicha serpiente, según se quiere traducir, basada en el cómics de Benjamin Franklin, simboliza los diferentes estados de las gemas y la necesidad en que se unan para no perecer. Bien, aquí leído prácticamente textual. Esto yo creo que es una interpretación. De hecho, hay una teoría que involucra a la gente de serpiente. Exacto. Creo que estas teorías... Ya, yo voy a decir lo que... A mí me parece un poquito hueoncita, un poquito rayando la papa, gente serpiente. Pucha, porque uno también ha viajado fuera del planeta. Ya a estas alturas nosotros hemos estado en otras galaxias, en otros planetas, y sabemos que la gente serpiente es la que hace el aseo en otros sectores. Loco. Por su ¿A dónde lo fuimos? Mira, creo que me ha hecho un poquito mal jugar Tulutech. Así que ya les hablaré de qué son los hombres serpientes del mundo del rol. O sus facultades, en realidad. De hecho, tú estás jugando una mesa de rol. Sí, pero ¿cómo partió de una moneda con imágenes de serpientes? Es que no quería hacerlo, pero empezaron a hablar de los hombres serpientes. De hecho, ¿quién no terminó? Dijo eso? Yo soy un hombre. Ah, okay. Y te estoy culpable. Terminando, ¿lo dejaste ahí? Terminando con ese datillo... Y sin obviarlo, el ojo que solemos ver en los dólares, que donde sale la Providencia Illuminati, ha sido reemplazado por un diamante. Bien, lo que denota desde que hace tiempo, o desde que existe el sistema económico, por lo menos en Steven Universe, hay una referencia que las gemas ya estuvieron aquí, o los diamantes ya tienen cierta importancia alrededor de este planeta. Mucho. Dentro de la escala han estado vendiendo de los minerales. Exacto, la composición química. Sin ir más lejos, en el mundo real que todos conocemos, a diferencia del mundo de Steven Universe, a donde todos nos gustaría estar en este momento, la Segunda Guerra Mundial no ocurrió en Steven Universe. ¿Verdad? Al igual que esta, hay varias festividades que no existen o que no se han visto reflejadas en la serie. De hecho, son los cumpleaños y muy pocas festividades las que se ven. Pero si buscas un capítulo donde se haga una representación a Halloween o a Navidad, no existe. Steven Universe es un mundo post-apocalíptico, ¿cierto? Sí, donde la humanidad ha estado como reducida, es como asentamientos super aislados. Porque uno nunca sale de a una ciudad, una vez salen a una ciudad más grande, está muy contaminada. Claro. Me parece mucho. Van con el papá de Steven. Todavía no se habla mucho sobre la historia a ver, ¿cómo hacer? En el apogeo en el que se encuentra la humanidad dentro de Steven Universe. Pero la verdad es como un espejo a nuestra realidad, pero asumiendo la existencia de otras cosas, como las gemas. Que aparte de verse humanoides y de taparse la gema, en realidad pueden pasar desapercibidas muchas veces entre los demás humanos. Claro. Nombramos, por ejemplo, que hay teorías. En sí, la serie, la verdad, está plagada también de referencias. Pero como yo soy un buen amigo de Reddit, traté de ver cuáles eran como las más famosas y recientes. Sin embargo, no es menor el tema de las teorías, como decía Balcán también, que a algunas les puede parecer descabelladas o esto siempre va a pasar en la serie. En todos los aspectos la gente empieza a divagar de cómo se conectan ciertas cosas. Claro. Y una de las más famosas en su momento, cuando hablamos de la primera temporada antes de que terminara, era que Garnet era una fusión y está presagiada, que en inglés es foreshadowing. O, visualmente tú ibas interpretando que ella era una fusión sin que te lo dijesen hasta el último episodio de la primera temporada, donde está la canción que todos aman, que es y yo la veo en latino. He visto un capítulo de este y así que el primero y el último. gracias pero eso no lo viste, o sea, viste la canción. O sea, escuché la canción porque conozco mucha gente que está muy, muy, muy, muy, muy pegada. Escapando de prisión. ¿Qué? Así se llama, Escapando de prisión. El último de la primera temporada. El capítulo filtrado. Siempre lo filtra. Pero bueno, como decía, esa fusión se interpretaba, por ejemplo, que la puerta tenía 5 esquinas y cada una era una distinta gema. Entonces estaba Steven, estaba Perla, estaba Amatista y estaba Garnet, pero eran solo 4. Entonces, claro, la gente decía, uno más uno es 2, y ella tiene 2 gemas, entonces estaba de cierta manera implícito. Igual hay algunas, por lo que se ha visto en la serie a lo largo, hay habitaciones secretas que pertenecen a las propias fusiones de ellas mismas. Y de cómo se unen esas cascadas que llevan a ciertos vacíos, ciertos que no se explican tampoco. Exacto, por ejemplo, esta habitación que tiene la fusión de Garnet y Perla, ¿cómo es que se llama? Son como habitaciones de modelos. Carmen y Perla es Sardonyx. Sardonyx. Uh-huh. Que tiene una propia habitación de estudio de televisión, sí, donde hace su propio programa. O sea, finalmente la fusión de ambas gemas. Uh-huh. Garnet ya fusionada y... ¿Qué me carga Sardonyx? Y Perla hace alusión que se exacerba demasiado su personalidad extrovertida. Entonces, por eso la personalidad que vemos de Sardonyx, a diferencia de, por ejemplo, la que tiene Sugar. ¿Se llama así Sardonyx? Sardonyx. Es una gema. Suena como a Sardonyx. Y dijiste Don Francisco y como que todo calzando. Classic P. Quedó la cagada. Bueno, con ese ejemplo de Garnet, era para más que nada destacar que en Raid sí se han hecho teoría y finalmente se han confirmado. Así que no es menor destacar las que más vuelo levantan. La de la gente serpiente, para explicarla, estaba un poco alejado a tu idea de Tulutech, que se llama, claro, tu arco, sí, de rol. En sí, habla de las serpentinas o las lizardinas. Serpentine o lizardite, que es un tipo de gema. Y ese tipo de gema es, para describirla de cierta manera, como media transparente, como con humo verde dentro, media verde. Uh-huh. Entonces la teoría es que, claro, como está en el billete, hay una involucración, como se contó, que las gemas están mucho antes de los seres humanos y libraron sus batallas mucho antes, quizá, o con ellos. En el fondo, algunos de los escenarios a los que llega Steven y el resto de las gemas en algunos capítulos, pues pertenecen como a la prehistoria, claro, de la humanidad, una cosa así. Son muy, muy, muy antiguos. Y en ese mismo contexto hay bestias, y en esas bestias, al parecer, una de las formas más nativas eran estas serpentinas o serpentine, no sé si es realmente la traducción de la gema en español, pero tendrían esta forma de serpiente. Entonces, de esta manera, claro, están graficadas en el billete de esta nación que representa dónde está la ciudad de Beach City. Y obviamente, Ronaldo, que es nuestro Salfate de la serie. Qué terrible, ¿verdad? No lo menciones más aquí, por favor. Es la última. Salfate, un Dross. Conspirativo. Un fanático iluminativo. Mi libro. Y el compadre tiene hasta un calcetín con serpientes. Luna de escritorio. Sí, el contexto es que estas serpentinas tienen una propiedad que para las gemas físicas, hablamos de un contexto real, es poliforme. Entonces estamos hablando de que pueden ejecutar formas. Como una cambia forma como ametista, pero de una manera más profesional. Entiendo. Entonces quizás ciertas entidades de poder o ciertos herederos que representan identidad de poder político podrían ser una de estas serpentinas. Como por ejemplo Trump. Donald Trump. El alcalde. Mayor Dewey. ¿Qué me carga ese coño? Perdón, ese maldito. No, pero definitivamente. A Alan le cargan todos. Es verdad. Menos bueno, una. Viendo algunos otros aspectos también de estos medios referentes al cluster. Uh-huh. Otra. No es teoría, sino que directamente a lo que roza la imaginación de algunos es que en el episodio Together Breakfast, el desayuno en compañía, ¿verdad? Se ve un pergamino flotando, donde cual se escuchan múltiples voces como quejándose. Y después de ver lo que pasaba con el cluster, como susurros. Claro, se indicó que posiblemente el pergamino estuvo hecho, escrito en una tinta o en algún pigmento en el cual fueran hechos por polvo de gemas. De hecho, que es como puro sufrimiento ese pergamino. El azul ultramar de los óleos. Antiguamente se fabricaban con lapislázuli, por eso era tan poco común en las pinturas antiguas. Claro. Porque era muy difícil conseguir lapislázuli. Y es todo un papel el que tiene el lapislázuli. Dentro también de estas mismas curiosidades se indica que, por ejemplo, al desarrollo de esta misma, del personaje y de su inclusión en la serie, se declara de que para que se vea más grácil, más flotante y más poderosa, se invirtió más presupuesto en ponerla en escena. Es decir, se pusieron más luquitas para que lapislázuli se vea más llamativa y así demostrar este potencial que ella misma que no conoce. Fluye, ¿cuál es? Claro. De hecho, una pregunta, ya que ustedes han visto la serie, ¿cuáles son? ¿Tienen alguna? Ay, pero yo vi un capítulo, estoy muy ocupada. Fulbus representa al espectador. La nube. Pero ¿cuál es esta pregunta? La pregunta es que, como me he dado cuenta que he visto mucho niño también fanático de Steven Universe, que se siente así como, o sea, la bandera, sí, se ve representado con Steven, por ejemplo, con alguna de las gemas en particular. Me imagino que ustedes igual tienen alguna gema que les cae bien o les gusta de plantón. Claro. Ay, ¿quieres saber cuál sí, es esa gema? Sí, sí. Una buena consulta. Sí, porque eso dice mucho de tus preferencias. Habla mucho de ti. Yo creo que hasta ahora hay un bajo porcentaje de gemas vistas, como para tener tu gema favorita todavía. Pero ya está mucho más que la primera temporada. Sí. Pero las no, que... está claro. Pero de las que hay. De todos los Pokémon, o sea, de todas las gemas. Valkyrie, lanza de la piscina. Me mojo. ¿Te preguntaron? Me lo mojo. Fue una pregunta directa. Me lo mojo directo, sí. Podría decir si es que hay una tu gema favorita o tu gema favorita y tu fusión. Sí, pues. Porque puede ser una fusión o una de tu personaje. Ya, ok. Por cómo es Valkyrie, pues como todos lo conocen. Yo creo que se ve bastante representado con diamante. Yo creo que podría ser fácilmente un diamante amarillo en este momento. Con mi perla amarilla enojada, lamebotas. No, a ver. Legal malvada. Sí, a mí me gusta el carácter apático y reservado que tiene lapislázuli. Es un poquito siniestro, yo también diría. No es que Valkian sea siniestro, sino ni que... caótico. Ni caótico, sino que... que hay un gran porcentaje que podría ser chileno. Exacto. Pocos países que se producen. Pocos países. Y aparte estamos en la ciudad... estoy en la ciudad donde puedo hacer con mis poderes lo que quisiera, porque si fuera lapislázuli tendría ríos por donde quisiera. Claro. Yo creo que sería un maestro agua. Es de hecho, yo creo que si no es el personaje más complejo... enigmático. Y enigmático, es uno de los más enigmáticos. Creo que todo ese rollo que tiene con el trauma de la relación de abuso... De hecho, es una representación al abuso... Como esa tristeza que llevan siempre todas las gemas azules, que es como... como casi una potencia y culpabilidad al mismo tiempo. Y fuera de eso, junto el, tomado de la manito de Lapis Lazuli, mi personaje favorito de la serie, es el que los que la ven en inglés lo conocerán como Onion. Pero ahí me encanta Cebolla. Cebolla. ¡Qué weón! ¡Qué personaje más malo! O sea, que es como malvado, como esa picardía que tiene, pero tiene una expresión. Explícale a los espectadores y a Fulbus sí, cómo por es favor. Onion, por que favor. No lo he visto jamás. Onion es un personaje que en la mayoría de sus capítulos donde aparece, o se les han dedicado capítulos, que no me acuerdo si son... varios. Son como tres o cuatro en sí. realidad dentro de la serie. Son los secundarios que se repiten. Es un personaje que llega, tú lo ves, por ejemplo, están en la tienda de videojuegos, están todos jugando normal, no hay mucha gente en Ciudad Playa. Pero él está con un desatornillador sacando los boletos de las máquinas para robárselas o robándose los las figuritas de... Es muy rancio. Es un flaite chileno. Es una representación perfecta del chileno lanza. Flaite. Pero no, que no es flaite. Pero que no es flaite. No hablan gemidos. De hecho, parece que la mayor parte del tiempo parece que los comportamientos de Cebolla fueran malignos, que estuviera detrás de algo malo. Pero la verdad es que Cebolla es un niño bueno. Tiene un grupo de amigos muy secreto que son muy parecidos a él. En realidad, Cebolla no habla prácticamente en la serie. Y cuando habla es... Igual que su papá. Me hace acordar de Charlie Brown. Algo así, como claro. cuando hablan los padres. De los hecho, hay una Charlie referencia... Hay una referencia de Charlie Malcolm. Brown. También. Hay una referencia directa a Charlie Brown en un capítulo donde Steven tiene que golpear un balón de fútbol americano. Ah, verdad, toda la razón. Bueno, pero, entre tantas referencias. Entre tantas también. Referencias que tiene. Y sí, yo creo que esos podrían ser mis personajes favoritos. Lapislázuli y Cebolla. Lapislázuli y como personaje humano, Cebolla. Cebollita. No, yo creo que ni siquiera tengo un personaje humano favorito. Ya, dale. ¿Yo? Ya. Me gusta mucho Amethyst. Amatista, para los latinos. Me gusta mucho su actitud, me gusta mucho su expresión, su amor por la comida y engullirla sin necesidad de perder tiempo en degustarla. Y bueno, su ataque es un spin dash, es un homenaje a Sonic. Sí, así que... yo creo que si fuera azul, si fuera no, se la trataría. Me encanta Amethyst y me encanta su humor. De hecho, creo que es como la más, bueno, es la más histriónica. Y a diferencia de Garnet, que quizá alguna vez es más reservada, es quizá alguien incluso que aspiraría a ser en ciertos aspectos. De fusiones, ya es como una cuestión más estética. Sí, también me llama mucho la atención Lapis Lazuli, pero me gusta mucho la fusión que tiene con Jasper, que es Malachite. Malachite, sí. Ya este como cuatrópodo más o menos súper hinduista y con estos dientes aserrados y si no todo con cuatro o seis ojos más o menos. Y de la misma manera, creo que me gusta la bestialidad en las fusiones. La que representó en inglés la voz de Nicki Minaj, Sugilite, como en español. Sí, sí. Sugilita, Sugilite. Que es, claro, Garnet. Suganita y... o Sugalita, algo así. Ametista. Y es caos puro. Es una mole con este mazo enorme, con una cadena ultra bestial, ultra. Un Mangual directamente. Exacto. No, espérate, no me acuerdo si es Mangual o una Fly. Es como una. Como una Morning, pero con cadena. Sí, claro. Es que eso tiene. Sí. Es que la Morning Star es el arma de la vara y la bola con pincho. Claro. Cuando tiene la cadena, creo que se transforma de inmediato en un Mangual. Fly. O Mangual. Fly. Sí, o Mangual. En la traducción. Sí. Bueno, y esas son las funciones de Malequita y Sufi. Ya, mira, ahora le preguntamos a la. Sí, a Jalan. Pero para el todo que dijera tu humano favorito. Pues es que de verdad me cargan los humanos, pero me gusta la... Human. Es que bueno, es como una serie siquiera, de gemas, son alienígenas. Fíjate, yo en el primer poderes. Capítulo vi el tema de la galleta helado, ¿cómo se llama? Gato galleta. Gato galleta, ¿sí? ¿Y esa no te cae bien? A mí me cayó vale. bien. ¿El gato galleta? Sí, po. ¿Pero eso no es un humano, es una gata galleta? Pero sale en la serie, po, a mí me cayó bien. ¡Qué chucha! Mira, más enigmático es el perrocóptero. Sí, película. Eso, weá, es un perrocóptero, es un viaje de trip. Es pero, viaje tripiado. Forzaron... Es ácido puro, hermana. Es ácido puro. Pero, al perrocóptero me gusta la rubia, la que está enamorada del cobarde bastardo. Sí, ella es muy adorable. Muy, Sally Sadie. Sadie. Yeah. Gracias, Jalan. Un aplauso para Jalan, por favor. Uno. A No te aplaudiremos en 5 ocasiones más. Jalan, ¿cuáles son tus personajes? Sí. Ya, mi personaje, mi gema favorita es Peridot. ¿Sabéis por qué es Peridot? Peridot. Porque, primero, a principio, vino del lugar de donde provienen todas las gemas. O sea, venía con órdenes exclusivas del diamante amarillo a... ¿qué venía? Venía como a investigar las instalaciones que quedaban acá en la Tierra. A ver, generalmente las Peridot suelen ser ingenieros. De los cultivos. Sí. Bien, ellas saben sobre maquinaria pura e ingeniería como lo vemos en la serie. También son en parte exploradoras y reconocen los minerales. De hecho... Tienen mucho conocimiento... la palabra del arte de las joyas y las gemas, pero llamémoslo de otra forma. Geólogo. Ya. Bien, ella es una... Ella venía con una misión súper específica a la Tierra. Y yo creo que de todos los personajes es la que ha sufrido una evolución de personaje más marcada y más completa. Al principio me caía como el poto, como yo creo que a todos le caía muy mal Peridot, porque era muy pesada y penca, y aparte que más encima venía con esta otra muy buena grandota, ¿cómo se llama? Jasper. Que era súper abusiva y etc. Pero me gusta porque es muy chora. De hecho, es la única gema, el único personaje que le ha dicho a un diamante... Ah, ¿verdad? ¡Clot! Le dijo escoria a un diamante. Así de choriza. Ese fue el final de temporada de la segunda. ¿Tercera o la segunda? Segunda. Bueno, yo estoy llena con esto. Pero te dimos 2 semanas mínimo para que veas toda la serie. Me estaba trasladando de casa, ¿en qué momento? Era un personaje extremadamente honesto respecto de... Se mostró de forma muy honesta al espectador todo el tema de su transición. ¿Sí? Hacer una Crystal Gem, gema de cristal, que es como el grupo de rebeldes que se quedó en la Tierra, claro. Y a la que pertenece Steven. De manera incierta. Entonces podemos cantar vida, muerte, amor, nacer y paz y amor en la Tierra. Ver. Todo eso. Y después he terminado, claro, viviendo en esta casa, como en esta granja con Lapis Lazuli. Las dos son como... Hoy estamos viviendo juntas. Estamos juntas viviendo. Ah, sí. No sabía que nos podíamos llevar tan bien, Jalan. Siempre nos hemos llevado bien con Jalan. Pues lo único que peleamos es con la Fulbur, ¿no? Bueno, curiosamente ese... Bueno, yo igual mi personaje de fusión, el que me gusta también es por un tema estético. Ajá. Como yo me reía igual de a Bisol, porque le gustaba Amethyst, que se convierte como en Sonic cuando ataca. Ya, a mí me gusta Opal porque es como un elfo arquero, ¿cachai? Sí. Entonces como todo lo que me puede gustar a mí por because lo que... Aparte que es full hinduismo también. Es terrible, pero me sé los... O sea, ustedes me dicen los nombres y como tengo mucha gente en Facebook que le gusta mucho Steven, me sé las canciones de forma inconsciente, las imágenes. Sí, todo. Bueno, ahí tienen merchandise. Por ejemplo, Peridorito. ¿Cuándo cantan esa canción de Peridorito? No sé. ¿En español? Peridorito. No, esa canción, Mayor Domito. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia en que yo veo la serie en latino porque... ¿Te gustan las voces? Porque me gustan las voces en español, no porque me quede más cómodo entender el lenguaje, sino porque tanto en entonación como en la representación del personaje, a mí me gusta más cómo suena el latino. Porque obviamente hay la mayoría de los capítulos de la cuarta temporada en adelante están todos en subtítulos solamente. Así que he tenido oportunidad ya de escuchar la mayor parte de las voces, pero en inglés. Donde ahí Jalan y yo tenemos esa discrepancia, ahí está el signo entre nosotros. En la primera temporada hay una serie de canciones ya reconocidas, pues las vamos a decir en latino, después quien quiera las busca en inglés, pero las va a encontrar igual. Empezamos con Somos las Gemas de Cristal, obviamente. Clásico. Somos las Gemas de Cristal. La que cantamos al inicio está Gato Galleta. Sí. Está lo único que conoces. Everything you can está, say. Déjame entrar en tu corazón. Una de las canciones de Greg. Let me drive in your... Serio, no recuerdo cuál es, pero debe de ser algún capítulo ahí que no es un tema como muy larguito en realidad. Está La Mujer Gigante. Oh, sí, Woman. Mujer Gigante. Hecho, mujer gigante. Tengo una amiga que le cantaba en esa quería canción. ¿Sí? La fusionada, ese Mujer Gigante. Ese es Opal. Esa es Opal. La canción de cumpleaños, cuando Steven está de cumpleaños y se pone viejito de repente. Verdad. Fuerte de verdad. que es cuando... creo que aquí hay un problema con Amatista. Ah, cuando Amatista. Perla sí. Y Amatista. Sí, esa buena, es bonita. Sí, y cuando ahí canta Perla con su voz lírica. No sé qué encuentras de grandioso. Una vez vi una imagen no, de Perla llorando y Steven abrazándola por detrás. Sí. Esta es la canción donde hacen. Esta es la canción donde hacen rosquillas. Steven y los Stevens, un muy buen capítulo también, donde Steven tiene que terminar matándose a sí mismo en diferentes periodos de tiempo. Yo creo que es uno de los capítulos más entretenidos también. Hoy son interesantes. Steven y las gemas de cristal. Steven Universe es súper interesante, Fulus. Cállate. Un gruñón es lo que es, que creo que es una canción, porque parece que está dedicada a Lars, que no me acuerdo. Steven. Que es cuando creo que hacen la revuelta a los Stevens. ¿Ya? Y hacen como su propia versión, que es como más rock fuerte. Querido papá, okay, en cometa. Y soy más fuerte que tú, que es la canción con la que se cierra la temporada número uno. Que es donde vemos a Garnet, que dice: yo soy Garnet, fusionada. Y nunca perderé una batalla con alguien como tú, porque soy mucho mejor. Como un rapeo. Sí, sí. Pero si la versión original también sí. Para quien no nos sí, ve. Y cada parte español, de mí dice: pateala. Se escucha como un rap de los acá 40. Valkian me estuvo desafiando con la canción mientras la cantaba. Amor. Ah, sí, sí. En la segunda temporada tenemos canciones como Amar como tú, No quiero ser eso para ti. Suena títulos como de Cristian Castro. Exacto. Eso es lo que pasa. Es el sí. Del español. Esa, disculpa la palabra, esas weas te las sabí. ¿Qué? ¿Te sabes las canciones de Cristian Castro? De Cristal. Una nueva gema nacido. Cristal Castro. Azul, porque este amor es azul. El equipo de Mermelada, donde están improvisando. Steven está improvisando con. ¿Cómo se llama la negrita esta que aparece en la serie? Ah, creo que Connie. Con Connie. Y están improvisando mientras comen pancitos con mermelada. Es una canción bien piola, sale ahí. Vamos al apellido. La canción también conocida donde Perla entrena a Connie, que es Lo haces por él, lo haces por vencer. A mí me parece bastante bonita esa canción, ¿eh? Es una canción que le queda mejor a las personas que somos medias mártires para que tenemos a alguien y lo haces por él. Por ella vencer. Muy bien. Que es cuando, insisto, entrena Perla, entrena a Connie. Y le da el cerebro. O sea, es que. La doctrina con su traje de Gohan. La verdad es que Perla tiene una visión de Marte. Estaba muy, muy enamorada de Rose. Entonces, para ella la muerte no era nada con tal de protegerla, de quererla, de que alguna vez ella pose sus ojos sobre ella y se posean y sean una como Garnet, pero no ocurrió. Así que, ¿en serio? O sea, sí ocurrió, pero sí, pero no para quedar como Garnet. Ah. Porque ella estaba enamorada de. O sea, se deja entrever claramente. ¿Cómo se pueden enamorar? De hecho, en el capítulo. Desarrolla sentimientos sobre todo cuando están en fusión. En el capítulo donde Greg le dan la plata. Si desarrollan sentimientos, funciona mejor como fusión. Claro. Son más estables. Porque originalmente el uso de las fusiones en su jerarquía es solamente entre la misma raza de gema. Por ejemplo, si son 5 rubis, juntos hacen una fusión de un mega rubí. Sí. ¿Qué es un rubí? Más grande. Un rubí grande, que tiene 5 incrustaciones de rubí en diferentes partes de su cuerpo. Eso que hacen las gemas de ¿cómo se llama? De fusionarse entre ellas, siendo gemas muy distintas. Es como una cochinada. O sea, para las gemas más puras. Ilegal. Se supone que es de Homeworld. De la primera carne, con su fusión funky. Con y que todos para la caja así como, ¡oh! ¡No! Sí. ¿En serio? No. Están mal vistas. O sea, bueno, igual. Es para que la metáfora. Más que dos razas, como todas las interacciones que no son cultural. Bien vistas. Y aquí. Y eso es súper curioso porque si lleváramos ese aspecto a la realidad, el planeta madre asegura que una gema debe fusionarse con otra gema de la misma gema. Un topacio y un topacio son un topacio más grande. Lo que querría decir en otros aspectos, si fuera este el mundo real, que hombre con hombre o hombre o hombre, o sea, mujer y mujer, harían a una mujer más grande o a un hombre más grande. De hecho, corríjame si me equivoco, me parece. Pero mucho que las fusiones de poder están hechas entre gemas diferentes, lo que podría ser una relación heterosexual. Pero, espera. Yo creo que va a otro aspecto. Espera, no, también tiene un componente clasista, porque solamente hemos visto gemas de bajo rango fusionarse. No creo que un diamante se fusione con otro diamante. Porque eso es como... No lo sabemos. No lo hemos visto. Lo que hemos visto hasta el momento es solamente que... O son las Crystal Gems que se fusionan todas con todas, y orgía, y patas para allá, patas para acá. Ahora entiendo. Es un cartoon. El montón de rubíes que se... Oye, se fusionan. De hecho, por ahí anda una teoría de que supuestamente los diamantes fueron creadas por otra figura o entidad cósmica que tienen apariencia masculina. Chan. Eso sería... ¿Qué? Eso sería Valpío. Y ahí ¡machista! Viene, y ahí viene otra tremenda arco histórico. Porque ya no serían matriarcas. Tengo una duda. Y una vez escuché, porque como todos sabrán, o sea, los que han escuchado que amo a Yuri Knight, uh-huh, ahí salió un crossover. No vuelvas a decir. Una niña, no vuelvas a nombrar esa serie, que por favor. Una niña muy hermosa hizo toda una parafernalia, un crossover entre Steven Universe y Yoi. Uh-huh. Y salía algo acerca de las gemas rotas. De que... Bueno, ahí hace una fusión entre Yuri y Víctor en que ella... Sí, me la... ¿Aparecían en la serie o no? Me la refregaste en la cara. Yuri, ¿es real? Espérate. ¿O sí, era un fanart? Era un fanart. Es claramente un fanart. Pero, por ejemplo, Yuri era una apatita. Apatita. Apatita. Pero azul, es más relacionada con lo... Y Víctor era una... Sí. Y Víctor era una perla azul o alada, que ni siquiera era perfecta y como que igual él... Se esforzaba y toda la cuestión. El tema es que se fusionaron y era como una cuestión así. No, esta gema no está rota. Efectivamente es una perla azul ovalada, pero no es imperfecta. Tiene el voice shape de la... No, pero ahí está la descripción. De la Jasper delgada. Claro, oye, eso es muy cuático. Pero tengo una duda con las gemas rotas. ¿Qué pasaba con las gemas rotas? Porque alguna vez escuché algo de las gemas rotas y no tengo idea. Buena pregunta, Fulgus. Porque en ese contexto que muchos no saben, las gemas rotas o gemas corrompidas, en un comienzo de la primera temporada eran solo, sin saberlo para los espectadores, porque fue una sorpresa. Sí. Y es macabro. Y es macabro. Ellos cazaban. Es macabro porque... En el primer capítulo esta serpientita... La que viste en el primer capítulo. Esa como que tiraba... Pero hay una diferencia. Así. Están las gemas que están rotas o trizadas. Exacto. Pero y están las que están corruptas, que fueron castigadas. Exacto, tras la guerra. Las que están rotas o trizadas sus gemas, lucen, como dice Valkian, son monstruos que no pueden comunicarse inteligentemente. Es como un animal, ¿cachai? Un animal en su naturaleza más bestial, más primitiva. Y que después el plot twist o la sorpresa, haciendo un recuerdo al segundo episodio, es que se la enviaban en burbujas, la encapsulaban. Entonces, pues la sorpresa para Steven es que resultan ser gemas que obviamente desconocemos su forma original y que están siendo contenidas hasta que se sepa qué hacer con ellas o cómo curarlas. Después también uno se entera de que Steven tiene poder curatorio con su saliva. Que es, obviamente, ¿con la saliva? Sí, es su saliva. Porque es una alegoría a que Rose Quartz también tenía poderes curativos. Con sus lágrimas. Y la alegoría real, que el cuarzo siempre se ha usado en una referencia... armonía, curativo... Claro, media psicomágica de... No estamos, la tía agarra un cuarzo blanco y lo pone en la luna llena a cargar, claro, y lo tiene toda la semana limpio arriba de la mesa. Pero... ¿Cómo es, abuela? Y el tema toma es... con la sangre, tiene que lengüetearlo, tiene que darle beso. Literalmente tiene la ¿sí? ¿Sí? Steven, por lo menos. Steven, por lo su menos. Madre, no lo sé, Rose, eso, tenía la capacidad de la poder familia curar a través de las lágrimas. Y Steven, en todo un capítulo, porque yes, Amatista cerró... Ojo, que ella... Steven y... Rose podían reparar gemas, es decir, rotas que estuvieran trizadas. Es único. Pero no así, si ya se partieron en dos o tres partes, ya una gema en ese estado muere. Uh-huh. Y es parte del proyecto del cluster o del cluster. Uh-huh. Pero una gema que está trizada a punto de romperse era la habilidad que tenía Rose y que también tiene Steven de poder sanarlo. Rose a través de las lágrimas, y Steven, que no puede conseguirlo a través de las lágrimas, se da cuenta que lo puede hacer con su saliva. Qué asco. ¿Pero la saliva? No, no me gusta. Existe la corrupción de una gema. Amalgamas. Existe la una gema ¿cómo decirlo? En mal estado, trizada en este caso, uh-huh. que puede repararse y volver a estar entera otra vez. Pero por sí sola no puede repararse, tiene que haber un intermediario. No, se supone que esa habilidad es muy escasa y que en este caso la tenía Rose. Y se supone que el resto de las cuarzos rosas uh-huh. que tenía diamante rosado, a lo mejor también tenían la misma capacidad, pero la verdad es que no se sabe. Eso es una teoría. Es una teoría, pero... De que existe la habilidad, existe. De que haya sido solo de la mamá de Steven, Rose, no se sabe. Tengo una pregunta, si Amatista también es como parte... solo por temas así de mineral, o sea... De la familia de los cuerzos ya está el cuerzo rosado, pero el amatista también es un tipo de cuerzo. ¿El amatista es un cuerzo? Sí, es un tipo de cuerzo. Sí. De hecho, Amethyst en su capítulo especial, o en realidad en varios capítulos que eran... Ella se sentía muy mal porque conocía a otros cuerzos. Y se daba cuenta que ella era, de todos los cuerzos, la más penquita. La más pequeñita. Y la más pequeña. O sea, la ametista, perdón. Pero tiene razón, Fulbus. Hay una relación especial entre los cuarzos rosas y las ametistas. Porque de hecho, la colonia de ametistas que se estaba haciendo la tierra estaba a cargo de Rose. De diamante rosa. Ametista es la única de las Crystal Gems que nació en la tierra. Por eso... Y que se mantiene bien y entera. Claro, fue cultivada en la guardería. Uh-huh. Otra pregunta, ¿se han visto otras variedades de cuarzo? Aparte de Rose y quartz, de amatista. Ninguna en la... Se han visto otras gemas de a nivel de categoría alta, uh-huh. pero no se han visto más cuarzos. Claro. Ah, no, solo cuarzos rosados. Y siempre tenían que ver con protección, con... Son como... Los otros cuarzos son fusiones. ¿Cómo decirlo? Como Rainbow Quartz, que es la fusión de Rose Quartz y Perla. Claro. Y la otra es Smoky Quartz, que es la fusión de Steven con Amethyst. Ah, exacto. El cuarzo ahumado. Y también vimos en un capítulo que habían un montón de cuarzos puestos en burbujas. En la ¿Esos nave son cuarzos rosados? Donde estaban las diamantes. De ahí se supone, o sea, también se especula que uno de esos cuarzos rosados fue Rose Cuarzo, que es la mamá de Steven, y que por alguna razón se genera una enemistad, una diferencia que genera que las Crystal Gems tomen esta independencia. Y hay otro motivo que también se desconoce, que es por qué se desata la guerra específicamente contra Diamante Rosa, que obviamente podemos suponer que es porque ella estaba liderando el proyecto en la Tierra. Uh-huh. Pero el motivo en específico por el que Rose Cuarzo asesina o vence o rompe a Diamante Rosado aún no se conoce en la serie. Tengo una pregunta, ¿cómo diablos nació Steve si se supone que las gemas no tienen por dónde? También un capítulo que le dedican exclusivamente a ese tema. Y bueno, cuando Steven se da cuenta que puede fusionarse con Connie, haciendo su Steboni, va donde su papá y le pregunta... me parece que papá se descubre, no recuerdo bien cómo era. Se explica una hueva así, en verdad. Y el papá le dice, Greg le explica que él nunca pudo fusionarse con Rose. Entonces, es bien... ¿Y cómo nació? Eso se sabe. No se sabe mucho de eso, entonces. Hay una suerte de sacrificio, porque al final Steven... Tiene la cuestión en el ombligo. O sea, tiene el ombligo. Es ella en sí. Entonces, ¿cómo se involucra el ADN humano en eso? Loco, es como la cuestión, la bola de Ghost in the Shell de la película. ¿Cómo nace la fusión de dos máquinas? Nunca se ha explicitado si de verdad tuvieron como relaciones sexuales que hubieran permitido que se reproduzcan de esa forma. ¿Cuál es el público que está dirigido a Steven Universe? Ahí te metiste en todo un tete. Espectador. Sí, en un tete. Asumo que me metí en... Pero no sé si estoy metido en el tete. Sí, estoy metido en el tete. Yo tengo patas, la idea. O sea, si vas a transmitir algo por Cartoon Network. Ay, y Cartoon la del pollito y ese puto de diablo. A ver. Ya pues. Si vas a transmitir la serie por Cartoon Network, ¿les vas a explicar o vas a hacer que una gema tenga sexo con un humano para tener un híbrido? Tipo. Cartoon Network. Tú eres Cartoon Network. Aquí está mi proyecto. Las gemas tienen sexo. ¿Lo acepta? ¿Caricatura donde se explicite? Porque ahí se hubiera transformado en una categoría diferente de animación. Una caricatura televisada. Pero la madre está muerta en ese sentido. ¿Cómo? O sea, está muerta, ¿cierto? Es más, ¿no? Es más viable que la serie explique lo de Steven en base a un concepto de amor más puro en el sentido de ahora, no físico, en una comprensión emocional superior. Yo creo que ante las evidencias que manifiesta la serie, Rose Quartz estaba embarazada. Y con embarazada me refiero a muy preñada. Y con muy preñada me refiero como una gran guatita. Así que yo creo que efectivamente tiene que haber habido algún tipo de contacto carnal entre Gema y humano. Quizás, o sea, no de la forma en la que nosotros la concebimos, quizás sea. Luego siempre se tienen que bailar para fusionarse. Sí. Ese fue un bailongo de los buenos. No, pero no lo intentaron. El Uta Chaca. Ya. Hicieron ñaña mañana. Rose igual tenía como esta cuestión de. Le fascinaba las cosas, sí, las cosas distintas, las cosas nuevas. Entonces, a ella le llamaba mucho la atención que el hecho de poder reproducir una gema o una criatura de una forma que no era nada parecido a como lo hacían los humanos ni como las gemas, que era una hueá completamente distinta. De hecho, se lo repite constantemente a Steven en sus recuerdos, en sus videos, en toda la hueá donde aparece Rose Quartz, que es único, que siempre valora esa como. Experiencia. No, esa cuestión de que no se sienta solo porque es único, sino que disfrute el hecho de ser único. De que es lo primero de una cosa que está, que ella desató y que probablemente va a crecer. Que medita me recuerda a un magua que estuve leyendo que se llama Banco de Sangre, en que también había un personaje que era único e irrepetible. Claro. Aún así, el concepto de reproducción sexual que existe tras la existencia de Steven es un misterio. Hay mucho material para suponer de cómo. Pero la idea es que lo más probable es que por parte de la serie se vaya a entregar como algo muy, muy nanay, como muy emocional, muy emociones y energías. Que le mete la mano por el vientre de... Bueno, en referencia a Evangelion. Hoy sí hablamos de eso, la referencia que hay en la serie, de otra serie. Ahí también, referencia a Evangelion. De hecho, la fusión de las tres gemas de Amethyst, de las cuatro en realidad, de Garnet, Amethyst y Pearl, forman el tercer hijo. Hacen Sugalite. No, esa es Alexandrita. Alexandrita. La más grande. La Sugalite es la mezcla de Amatista y Garnet. Seis pares de ojos. Sí. No, seis pares de ojos más un ojo. No, Sugalite es Garnet y Amethyst. Sí, la que tiene. Chico, ¿y cuál es la otra? Tú, la que tú dices es Alexandrita, las tres cosas. Alexandrita. Uh-huh. ¿Qué pasó con esa cuestión? Es gigante. Para empezar, es del porte de un Eva. Y claro, cuando muchos de sus de los movimientos que hace, como cuando abre la boca, cuando va a luchar, son prácticamente calcados de Evangelion. Qué lindo. Bueno, y todas las referencias a Sailor Moon que tiene, al estudio Ghibli, a Final Fantasy. ¿Cuál es el estudio Ghibli? Hay un capítulo que se llama no sé cuánto delivery, como esta película de Kiki Delivery Service. Ah, de la brujita. Claro. Y es la historia de esta morena de la familia que es némesis de los Friedman, que venden pizza. Ah, los que venden fritura, los que venden pizza y pelean, claro. Así como tienen una guerra comercial. Claro. Y ese solo ese título ya es una referencia de Ghibli. Y bueno, otro de los como datos curiosos que tiene este Bonnie es una fusión casi frame por frame de la puta, ¿cómo se llama? Ah, el castillo en el castillo cielo. En el cielo. La puta. ¿Mm? Así se ve. Una referencia a Studio Ghibli. ¿Este Bonnie? Cuando se abrazan los personajes de Steven. Ah, ya entiendo. Y la música. Y bueno, Steven tiene como figuras de Sonic también y Final Fantasy, de Ventanilla y un Pikachu deforme también. Ay, me mataste. ¿En serio? ¿En serio? Me tienes que mostrar ese Pokachu. ¿Esa ese Pikachu deforme. ¿Para hacerlo? Sí. Bueno, en el contexto de las temporadas, yo quiero destacar cómo termina cada una, porque es súper importante cómo ha finalizado cada arco y cómo ¿cuáles son las dudas que van apareciendo? Como mencioné ya en el primero, era este escape de la prisión, con el tremendo tema de Stronger Than You, y ahí la sorpresa fue que descubrían finalmente que Garnet era una fusión de Ruby y Zafiro. En cambio, en la temporada 2, no solo conocimos la evolución de Peridot, que quiero hacer una queja pública con la siguiente parte a Halan, pero ahí voy a explicar por qué. Siempre yo. Que se llama Log Data 7152, o en español tendrá otro nombre, pero es como estas grabaciones que hacía ella. Sí. Y finalmente termina con Peridot, claro, insultando y presentando a el arco de Diamante Amarillo. Y mi queja pública es en la temporada 3, Porque Halam tiene otro personaje favorito y no lo nombró. Es más, lo dibujó una vez. La temporada 3 es In a Bubble, o En una burbuja. ¿Verdad? Pero es que ese es el antihéroe favorito para mí. Es que, sí. Por eso delante, cuando dije estamos que Lapis Lazuli... Estamos hablando de Bismuto. No hemos dije que Lapis Lazuli es uno de los personajes más complejos. Más yo sabía que había otro personaje que era más complejo, quizá, o igual de complejo, pero no recordaba cuál. Y ahora me acuerdo. Bismuto es pulenta, es la representación viva, pero y palpitante de cómo los enemigos no son nunca enemigos, siempre son personas dañadas. Que, ese capítulo increíble. Que tienen un universo propio, sí. Que tienen una forma completamente radicalmente distinta, pero igualmente válida en la medida en que ellos le dan lógica a sus acciones y son antagonistas. No villanos, ni enemigos, son solamente antagonistas. Antihéroe. Para mí Bismuto es el mejor personaje de toda la serie. Bueno, y con eso quizás debió haber terminado la temporada 3, pero no terminó con eso. De hecho, le hice es como el único fanfiction que he hecho en mi vida. Así sí, verdad. ¿Y termina con qué? Con toda esta sorpresa finalmente de todos los sucesos que hacen que Steven esté en el espacio, por primera vez, porque ya ahora la cuarta termina parecido. Y está esta situación con los rubí que llegan, ¿cierto?, a la Tierra. Y finalmente está esta conclusión de que nuevamente hay una sorpresa. Steven descubre más o menos que Rose Quartz no sería tan buena después de todo. Y está un poco. Y es bacán esa escena porque Bismuto es la prueba. Rose Quartz a ella la escondió. Y pareciera ser que es porque Bismuto es la prueba viviente de que ella pudo haber cometido un error al momento de destruir al diamante. A ver. Que ella sí, que Rose Quartz sí era rebelde, que era una líder, que era una mamá amorosa, qué sé yo, bla bla bla. Pero la loca igual no era perfecta. No era perfecta. Y que se te caiga ese personaje que está hecho no para ser sublime. Capítulo, entonces, ¿dónde yo era que Perla? Demuestra que sí hay mucha crueldad en sus acciones. Es despiadada sin. Fue súper despiadada con Bismuth. Mucho. Igual Bismuth era un personaje complicado en el sentido que era muy emocionalmente inestable, con convicciones demasiado absolutistas y radicales, muy fascista por así decirlo, pero no supo lidiar con eso, o a lo mejor no pudo lidiar en ese momento de la rebelión específico, bueno, entonces no cerró. Y la temporada 4, que es la más reciente, termina, quizá es la más desinflada, a mi parecer, en un final tan sorpresivo. Pero en este nuevamente escape de Steven, delegándose a los nuevos personajes Aquamarina y Topaz en su nave, entregándose y dejando atrás las gemas de cristal y a la gente que había sido raptada por su culpa, entre comillas, cuando conversó por primera vez con Perrin e informó que tenía un papá, tenía un Lars, tenía un Cebolla y sí. Tenía estos humanos finalmente que querían llevarse para estudios. Eso es de un capítulo muy anterior, ¿cierto? La primera vez que Steven ve a Peridot. Sí. En la segunda temporada. Yo creo que es importante destacar el tema de Pink Diamond. Por eso quería dejar que esta fuera la última teoría, porque es la más... oscura. Oscura, viable, famosa y cercana o pronta a solucionar. Sobre todo ya que estamos al final quizás... Oye, pero quiero aclarar casos. Que como tú lo dijiste, también me olvidé de Bismuto. Pink Diamond es esta rebelde. Esa sería la sorpresa de esta teoría, en la cual Rose Quartz no le cuenta la involucración de esta diamante. La involucración. Es una palabra compuesta que inventaron. La inmersión. Involucración. Porque se sentiría jugada. Porque si recordamos un poco cómo están en estos dibujos, en estos murales. De todas las diamantes, la única que estaba tocando una superficie o un suelo era Pink Diamond. Estaba saliendo de la Tierra. Entonces hay una involucración ahí importante con involucración. Qué buena palabra le inventé yo. Galán casi no se aguanta la risa. hay un tema importante. A ver, ¿en qué tiempo gramatical quieres que tu palabra nueva inventa? Yo creo que... ¿En pasado? Involucración, polo. Ya, pretérito, sí. Perfecto. No, tiene su propio tiempo, entonces la involucración. Voy a hacer involucro, un tip involucro. De avisar diciendo involucración. Lo chistoso es que no lo hagas porque involucración eres involucración e adjetivización, ¿cómo se llama esa cuestión cuando...? Ya, suficiente, por favor. Piu, piu, piu, ya, sorry. Me subí al pony. En la tercera temporada entran a este lugar que en algún momento Perido dominaba por estas pantallas y muestra en su interfaz una imagen de la Tierra, de cómo luce la Tierra, donde obviamente está ubicada Beach City o Ciudad Playa. Y hay un detalle, así como la aventura que tuvo la guerra de los hongos, la Mushroom War, los champiñones, o Vegas Warriors también, que funciona con esta Tierra con un forado. Ajá. El mundo de Steven Universe también tiene un forado enorme. Y este se ubica en Rusia. Oh. Y es Tripalowski. Tripalowski. ¿Qué es Tripalowski? Pero es mira. Acá. ¿Quién es? Porque cacha Tripalowski. ¿Quiénes son estas dos mujeres aquí a mi lado? No lo entiendo. Con Black like a Hero Dog. Hero of the Soviet State. La Tierra al final pertenecería a ella, porque este gran forado en Rusia es un lugar que existe en el mundo real. Es una de las, de hecho, una de las minas de excavación más grandes del juego, la de China. ¿La que se incendió y sigue quemándose? Mir. No es Tungu. Y en el mundo real, esta mina Mir es esta excavación gigante de. ¿Mir? ¿Chokigamata? No. Diamantes. ¿Es de diamante? Chan. Y es tan cuático el forado que el flujo de aire succiona los helicópteros. ¿Hasta el perro helicóptero? ¿El perro helicóptero? Perrocóptero. Así que podríamos estar hablando de este forado, que es un nacimiento y muerte. Entonces, obviamente, como se involucró esta rebelde anti-Gema, pero Gema como tal, que parte de este cuatriumvirato, otra palabra que inventé, básicamente esta nación de la Tierra, y finalmente Rose Quartz no puede enseñarle esta información a las demás, entonces al final escondió toda su participación. En algún momento obviamente ella se sacrificaría de cierta manera, ahí podemos teorizar obviamente con este triángulo de guerra que está Bismuto también, y finalmente ella trascendería, como lo es ella lo hizo con Steven. Y como ya decimos, a través de Leon Lion. Y por eso sería Pink Diamond, esta gema errante en forma de lacerado. Sería acuático. Pero es que es lógico, pues, sí. O sea, yo que no cacho casi nada en cuanto al argumento. Es que tiene que haber... No es, yo creo que no es tan lógico. No, puede que no sea tan lógico. ¿Por qué no? Pero si está Steven, tiene que haber una contraparte de Steven. Está el juego de la razón, pero yo no sé qué sorpresas tendrá Rebeca. Pero... De todas maneras, incluso si fuese exactamente como se dice en esta teoría famosa, no me molestaría, porque... raya bien por lo menos por ahora, sin contar de la lógica de por qué una gema tiene esa gema, ¿cachai? Por ejemplo el tema, ay, no sé qué vuela, quiero verla. Pucha, yo después de que Avisal dijo esa palabra me reí tanto que se me olvidó todo lo que había dicho antes, así que no entendí nada de la teoría. Ese es tu castigo divino y carmínico. Oh. Otra palabra que inventé. Espérate, déjame hacer un resumen de las palabras que he inventado. ¿Te puedes acordar de dos? Espérate, algo de ¿algo involucración? Involucración ahí, chon. Cuatrumvirato. ¿Cuatrumvirato? ¿Y carnización? Carmínico. Carmínico. Carmínico. No. ¿Qué? No, car. Podría ser cármico, pero digo carmínico. Como la serie está en emisión, se vendrá próximamente. Ya un segundo episodio de Fandom, Steven Universe 2, para seguir viendo qué pasó con nuestras ideas. Pero hay que tener espacio también para otro especial. Hay muchos espacios para el de Joy que quiere hacer. Se viene. Porque es lo único que sabe decir. Fandom es extremadamente amplio, como todos los fandom de cosas grandes, bacanes y que están en emisión. Pero la verdad es que yo diría que en un 97% es muy agradable. Es súper. Integrador, positivo, es nutritivo, claro. O sea, de las virtudes que entrega la serie en sí. Yo creo que en gran parte se parece un poco al fandom de My Little Pony, ya sí, estoy hablando otra vez de My Little Pony, es que me gusta My Little Pony, porque claro, en el fondo los valores de la serie, que son en este caso, bueno, todos los valores de Steven, que son como un millón millones. ¿Ah? ¿Va a ser tu especial? No, en verdad no soy tan fan. Yo voy a dar un mensaje final, el mensaje bonito de cierre sobre Steven Universe. Y creo que por eso no vale. No, a ver, yo siento que el fandom de Steven, si bien está como muy mal catalogado por algunos youtubers, yo no siento que sea tan malo, porque son muy pocas las personas que lo arruinaron. Y dentro de las personas que. O dentro de las facciones, digamos, de este fandom gigante, que son un poco negativas, es bien complejo igual, porque también son reflejos como de lo que es negativo respecto de nuestra sociedad. Hay mucho, un grupo súper grande de fans que toman la serie de Steven Universe como si fuera su icono de batalla. Contra el clasismo, contra el racismo, contra el sexismo, contra todas esas cuestiones. Entonces, y siempre hay gente que va a malinterpretar muchas cosas y ahí se quedan solo con eso. Entonces ahí se vuelve el fandom tóxico. Hay gente que malinterpreta la carta Yu-Gi-Oh! Por eso. Ian Jones Quartey, que hace la voz de Wallow en Bravest Warrior. Y de hecho, él incluso trabajó en Hora de Aventura, en Adventure Time. El hecho importante de él es que él ya participó desde la segunda y casi el final de la segunda y la tercera, junto con Rebecca, en todo lo que es la creación de la serie. Y él es importante porque él va a ser una de las siguientes series que va a aparecer en el Cartoon Network. Porque él hizo un piloto. Chan, chan, chan. Junto con Rebecca, que se llamaba Lakewood Plaza Turbo, que se filtró hace un buen tiempo atrás. Y que ahora ya está confirmado como serie de Cartoon Network, pero ahora tiene otro nombre. Se llama OK K.O. Let's Be Heroes. No tengo idea de cómo se va a llamar en español o en latino, pero es una trama de un mundo de juegos de pelea. Todos tienen como poder medio Dragon Ball o Street Fighter. Yeah. Y se involucran así en su universo, luchan contra un sistema así como medio dictatorial, así que yo creo que una buena invitación en relación a lo que Rebeca trata de enseñar, cierto, con esta caricatura o en sí de los cartoons. Este sería un buen salto, cierto, para los que quizás cuando termine esto buscarían de acción en una serie similar, porque va a tener humor de alguien que está relacionado con Rebeca y Steven Universe. Es un buen referente. Exacto, así que presten atención cuando lo empiecen a escuchar, de seguro en algún momento u otro va a estar llenando las vitrinas y va a haber póster y peluche. Y recuerda que lo escuchaste primero en aquí, Fandom, por en supuesto, Fandom. Compadres. Ya, no sé si alguien quiere decir algo más para acotar. Fulbus, ¿vas a ver la serie? Sí, sí la voy a ver, me hicieron aprender la canción de mierda. Oye, ¿qué onda? Después las vas a andar cantando solo por inercia. No. Tengo muchas canciones de Joy que todavía no me sé. ¿De quién? De Joy. Y voy a ver la serie. Voy a ver la serie, ¿sí? Porque puta que más metida. Súper metida. La vas a disfrutar. Y me gustan las piedras, me gustan las gemas. Yo, el orfebre, me gustan las piedras. Me las froto en el cuerpo. Oye, ¿cómo se llama la serie que veis? Esa donde sale las joyas de vidrio pintado. ¿Ah? Las lelas del espacio. Las lelas del espacio de cristal. Con el guatón. Hay gente que discrimina la serie, weón. ¿En serio? Es que Steven también es un personaje difícil de digerir. Yo creo que de los menos. Yo creo que el personaje menos carismático es Steven para mí. Porque es como. Nunca. Puta el weón, nunca se equivoca, nunca se enoja. Está rodeado de weonados de repente y el loco siempre tiene paciencia. Hace todo bien, todo sale bien. Pero me da rabia. Me da rabia. Tú eres pérdido. Todo te molesta. Yo creo que el síndrome como de niño, como la serie Marco, como esa serie antigua, el orfandad. Es la representación de este personaje herido con existencialismo. Como dice Haaland, de hecho, hay una imagen donde representan a cuatro personajes, de los tres son caricaturas, y dice, ¿cuál de estos estaría en un vórtex infinito de existencialismo? Y obviamente no terminaría su misión principal. Entonces está Steven, por supuesto de Steven Universe, está... Weird, de Over the Garden Wall, o más allá del muro, no sé cómo se traduce en latino. Tercero, que es Dipper, de Gravity Falls, y por supuesto está Shinji de Evangelion. Yo creo que lo único que cae Shinji se da la mierda. Sí, vale, callos para Shinji. Pero es que hasta que todos son... Sácame de lugar, no hay mamá ahí presente, siempre hay una... Huérfanos, estamos hablando de huérfanos. No, Dipper tiene familia, pero obviamente la trama se basa en su aventura. Alguna parte de la... Pero Dipper no es tan existencialista. De hecho, la que pasa, la que pasa por una, no es tan una crisis más cuática es Mabel. Brígida, la trampa de Mabel del último capítulo. Es que es un proceso de crecimiento, es distinto. Pero obviamente, en comparación a lo otro, Viper es el más centrado y. Nadie piensa en Chin. Y con más carácter. Pero, sí. Okay. No, pero Dipper manda la cresta igual, igual se equivoca y pero Steven es como, y eso es lo otro que no me gusta tanto de la serie. A mí me gusta esta serie, la amo, Galeta, y he llorado como un bebé con muchos capítulos. Pero sí se olvidó lo que iba a decir. Sí, hay que, hoy hay que aplicar harta tijera. Ya, a mí me gusta harto Steven. Lloré con muchos capítulos, la sigo desde que salió. Literalmente, llevo años siguiendo los capítulos cada vez que sale, los Steven Bomb y todo eso. Sin embargo, no me gusta tanto la parte en la que, en la forma en la que se resuelven todos los conflictos. Es llorar y hablar con Lars. Y después se quieren abrazar, no se pueden abrazar porque están metidos dentro de esta cosa. Y la cuestión se resuelve, al menos esa parte del capítulo se resuelve porque la gema se siente conmovida por la reflexión de ellos. Y estaría bien si fuera una cosa de un capítulo, o de dos capítulos, o de tres capítulos, pero se repite todos los capítulos. Nunca se resuelve nada de otra forma. Y eso me molesta igual porque, yo, claro, a mí me molesta esto, pero a mí me molesta que me moleste porque en la vida real, cotidiana, es así. Es tan sencillo como que uno hable y se abra con la gente para resolver problemas. Es así de sencillo. Es que bonitas palabras, Alan. Entonces, ¿sí? Tengo como una molesta de la molestia de la desmolestia. O sea, tú eres fácilmente agua marina de ese capítulo. Mi problema con este solamente, no es que me moleste realmente en verdad, pero igual que ese capítulo y, bueno, es que ya no me emociona, así, no me provoco nada. Se convirtió en un limón agrio. Okay. Yo soy un limón agrio, todo lo sé. Vamos tomando el carrito para el final de este capítulo. El primer especial de Fandom Podcast y todo lo que representa este dominio de fanáticos y su ruina en sí misma, porque por eso está la palabra Doom. Y por supuesto un saludo a nuestros amigos en la radio, ¿cierto? Geek Radio, Ocean Geek, y al local, ¿cierto? Que es juegos.cl, que no solo obviamente vende videojuegos y modelos armables o cartas o juegos de mesa, o sea, venden figuras de colección, pero podrían ser figuras de Steven Universe. O sea, yo creo que si las empezamos a difundir, yo no, no he visto, no sé si hay en oficial. Hay Funkos. Sí, el Funko Pop, que esa personalmente a mí no me gusta el Funko, pero sé que es me desagrada mucho su estructura. Sí. A mí tampoco me gusta. Por supuesto, a nuestros amigos y a nuestros escuchas y a la familia a la que pertenecemos de Arcadia. Por supuesto, Arcadia y las prontas entradas que vamos a hacer. Hay muchos proyectos para ustedes, chicos. Me voy a terminar despidiendo con unas palabras. Aquí de fondo va a sonar el ending de Steven Universe. Cuando podemos, si tú quieras comenzar a ser. Si te cago, lo pongo en inglés. Con Don Francisco. Chicos. Ya, cabros. Terminando. Todos quienes escuchen esto, a favor de Steven Universe, podemos ver las imágenes de acción, tanto como las imágenes más conmovedoras, el concepto de familia clásica, o lo que más se ve es esta familia que intenta ser familia independiente de las condiciones en las que sean las personas. Recordemos que la mayor parte en esta serie se traduce a emociones necesarias, intensas, con las que combatimos siempre, así que... O con las que no combatimos. Steven Universe es una serie bastante bonita y reflexiva si las quieres ver en contenido. Te la recomendamos. Y con una mente totalmente abierta, sin etiquetas. Open mind. Y sin nada que contradecir a lo que pueda venir de nuestro querido Kokoro y el Kokoro de los demás. Así que vean Steven Universe y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cantemos, despidámonos cantando. ¡Kumbaya! Uno, dos. Mi versión. ¿En serio la escribiste? No, ya, con el ukelele vamos. ¿Qué te en inglés. Everybody. Ahí está la letra en inglés, pero ya canten ustedes nomás. Ya. Yo armonizo. La la la la la la. Yo lo único que sé decir es pizza. If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. Cause we're good and evil never beats us. We win the fight and we go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always Yo no sé qué va a salir de esto. If you could only know what we really are when we arrived on Earth. From out beyond your star, we were amazed to find your beauty and your worth, and we will protect your kind, and we will protect your Earth, and we will protect your Earth, and we will protect you. I will fight for the place where I'm free to live together and exist as me. I will fight in the name of Rose Quartz and everything that she believed in. I will fight for the world I was made in. The earth is everything I've ever known. I will fight to be everything that everybody wants me to be when I'm grown. Other against us, it won't be easy, but we're not going to do it alone. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in gold and amethyst and pearl and demon. Y te portas mal. Nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca ganará aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las esquemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la manilla acabó. De este mundo no escuchas. Jared Amortista. Oh, qué bueno. Y Pitman. Eso todo. Vi cantar Death Metal Power. No sé tocar ukulele. Por eso, es mejor en la versión cringe. Ya, ahora sí, ya. Si eres un hater y no tú, sabes. Tú llevas la batuta, así que tienes que cantar más fuerte. Ya. Un, dos, tres. Si eres un hater y nos das dislike, nosotros cuatro quizás podamos llorar. El odio nunca gana, aunque insista. Escucha nuestro podcast y vamos por pizza. Somos ociosos de 4chan. El mundo va a explotar. Y aunque creas que no, los zombies nos comerán. Por eso la gente de este mundo cree en Avaizal. ¿Estoy grabando? Qué ridículo. Vamos a escuchar esto.